Bueno, pues esto empieza así. Este es mi primer podcast. No empieza con un hola o un bienvenidos a mi podcast o bienvenidos por escuchas. No, ninguna de esas mamadas, ¿no? Esto pues nada más empieza y ya. ¿Ok? Bueno, este es mi primer podcast. Está en una fase experimental. Todavía no está muy claro qué es lo que quiero hacer. Al igual que con el blog, que ya lleva como 4 meses, tampoco está claro qué chingados quiero hacer con él, pero bueno. En realidad, no es el primer podcast que hago, es el segundo. ¿Por qué es el segundo y digo que es el primero? Pues lo que pasa es que ya había grabado un podcast antes, pero el pinche... el programa con el que lo estaba grabando, pues no me lo quiso comprar, ya que lo acabé de grabar. No me lo quiso comprimir a MP3 y yo le dije, ah, pues está bien, no hay pedo, pero déjamelo guardar en WAV y pues ya, ya con otro programa y pues ya lo comprimo en MP3. Pero no, me dijo así que no, pues, no, tampoco te lo voy a guardar en WAV. Y yo, ah, pues chinga, qué chingón me saliste, ¿no? No mames. Entonces pues ya me mandó a chingar a mi madre y pues ya el podcast primero se perdió. Así que este es el primero, aunque en realidad es el segundo. Pero pues aún así voy a ver si me acuerdo de qué chingados estuve balbuceando en el otro. Así que pues por lo menos me va a servir de guía. Pues para este tampoco tengo guión. Para el anterior tampoco tenía un guión. No tengo... Ni siquiera sé de qué voy a hablar. Bueno, más o menos sé de qué voy a hablar porque pues, me acuerdo más o menos de qué chingada estuve hablando la vez pasada. Pero... aún así... pues no hay nada claro. Así que... pues, les digo, estoy en fase experimental. Así que si van a soportar a escuchar esto, pues órale, ya van. Les puse una musiquita aquí de fondo. Bueno, espero que me salga al rato ponérsela, porque no creo que sea muy entretenido estarme escuchando por X minutos y nada más hablando. Así que pues por lo menos, si no les gusta mi voz, pues ahí tienen el segundo canal, que es mi musiquita, ¿no? Si no les gusta tampoco, pues ya. Es que tampoco soy un pinche mago para estarles complaciendo. Entonces, chingadera. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué empezamos? Bueno, pues ya les dije de este pedo, ¿no? Porque pues estoy haciendo un podcast, no sé por qué. Bueno, ¿por qué se llaman podcast? Bueno, sí sé por qué. Pero pues ¿quién chingados le puso el nombre? Bueno, también sé quién le puso el nombre. Yo supongo que el nombre se lo puso Macintosh. Bueno, Mac o Apple. Bueno, Macintosh no, porque Macintosh es el nombre de las... Bueno, Apple se lo puso. Y pues con todas esas chingaderas que salen de los iPods y esas madres, ¿no? Pero un podcast, pues no sé, ahora ya cualquier chingadera que se transmita vía internet, un archivo MP3, cualquier pendejo ahí hablando, pues se llama podcast. No importa si se está reproduciendo en un iPod o no, pues, se llaman podcast. Ya se quedó el pinche nombre, es así como no sé, pues como los Kleenex, ¿no? Que es una pinche marca la que los hace, pero pues todo el mundo les llama Kleenex en vez de pañuelos desechables. También así se llama esta chingadera, ¿no? Un podcast. Pues ya, no está en un iPod, no, ni siquiera tengo iPod, tengo otra cosa más chingona, pero pues se llama podcast. Vamos a llamarle podcast. Muy bien. De esto no había hablado en el anterior, así que fue un tema aleatorio. Originalmente yo pensaba hacer un videolog. O sea, ustedes me vienen ahí hablando y ahí moviéndome y haciendo pendejadas, pero pues no estoy tan preparado para hacer eso, porque ya de por sí así como que me cuesta trabajo estar hablando ahí a lo pendejo, pues todavía que me vean a lo pendejo. Entonces a lo mejor en algún momento vaya a hacerlo, ya cuando diga pues ya es hora de que me vean así en acción, así pendejando. Digo, ya me leen pendejando, ya me escuchan pendejando, pues ya que me vean pendejando, pues ya no, tenía que pasar, ¿no? Pero pues ya, ahorita confórmense con los podcasts. Espero que sean cada semana, si no, pues cada mes, y si no, pues cada 2 meses, si no, cada que se me hinche, ¿no? Entonces, pues, no sé. Disculpen si tengo alguna muletilla o algunas muletillas, eso no lo puedo quitar, neta, lo he intentado mucho tiempo, pero pues no se puede. Este podcast está patrocinado por el jugo naranja marca Great Value, es parte de Walmart, es la marca propia de esa chingadera del monstruo corporativo que representa Walmart, y está patrocinado por ese jugo, porque ahorita me estoy tomando jugo, no mames, tengo sed, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Para hacer un podcast es relativamente sencillo, de hecho muy sencillo. Lo único que necesitas pues es así como un programita que te grabe la voz, la chingadera, y que además te pueda mezclar cosas, así como yo voy a mezclar en un rato, cuando acabe esta madre, voy a mezclar mi musiquita esta, que por cierto planeo, espero que sea Interstellar Overdrive de Pink Floyd, porque pues, aparte que está bien pinche larga, pues está muy chida la neta. Ahí si pueden, luego se las paso, la bajan, lo que quieran. Sería más chido si escuchan todo el disco completo, que bueno, vienen en el de Relics, pero pues ahí como ustedes gusten, ¿no? Yo cuando grabé esto por primera vez, pues yo no pensé que fuera a llegar ni a los 5 minutos o algo así, pero llegué a los 25 minutos, o sea, estuve hablando 25 minutos, así que ya saben qué esperarse. Yo en realidad no pensé que pudiera hablar tantas pendejadas tanto tiempo seguido y además solito, ¿no? Porque normalmente necesito así como que alguien que me impulse esa pendejez nata que tengo, ¿no? Pero pues no, ya ven que solito también puedo estar ahí hablando lo idiota. Pues, ¿qué se le va a hacer? A ver, un poquito de jugo, ¿me aguantan? Ya, ahí estuvo. Bueno, pues, ¿qué le estás diciendo? Ah, sí, que tú se necesita para hacer un podcast. Bueno, pues necesitas un micrófono, obviamente, porque si no, pues ¿cómo chingados vas a meter tu voz en la computadora? Necesitas el programita este que te grabe, te mezcle y te reproduzca. En este caso estoy usando uno que se llama Blaze Media Pro, o Media Pro, como quieran. Y pues está muy chingón, hasta le puse viene con crack y todo, y pues ya me salió gratis, ¿no? ¿Y qué más necesitan? Pues un blog, obviamente, donde publicas sus chingaderas estas. Y un host en internet para que guarden su archivo de MP3 una vez que ya lo hagan. Y pues ya es opcional si quieren un RSS feed. Mucha gente me ha preguntado qué es el RSS feed, ¿no? Ven esa chingada que está ahí en mi blog, que es un RSS y que suscríbete y no sé qué tanto. Pues para que vean que soy buena onda, les voy a explicar, porque a pesar de que ya puse un link ahí que explica perfectamente lo que es, pues, parece que no es suficiente, así que pues, les voy a explicar, nomás para que vean que soy buen perro. Un RSS feed es así como un... Bueno, no es así como, es un servicio que uno contrata gratuitamente o a veces desde paga, ya depende de qué tan pendejo estés. Y este lo que hace es así como una forma de avisar a las personas que te leen o están visitando un sitio tuyo que ya hay nuevo contenido. Por ejemplo, cada vez que yo hago un nuevo post, el RSS es un documento que en XML, en formato XML, bueno, es un tipo de archivo XML que va recabando toda la información de los nuevos posts. Entonces, por ejemplo, yo publico uno y todo el texto de mi post se va ahí, se va generando dinámicamente como puede aparecer en mi blog. Entonces así tú llegas con un RSS reader o lo que sea y te va a decir, ah, mira, este cabrón publicó algo nuevo, métete aquí y velo. O si quieres, nada más velo aquí y sin tener que meterte al blog, ¿no? Ahí por si eres muy huevo. Entonces, pues más o menos es eso. Entonces tú te puedes suscribir y te llega tu mail o lo ves con un RSS reader. Google tiene uno en fase experimental también, así como este podcast. Y pues ahí como quieras, ¿no? Ya depende mucho de qué es lo que quieras y qué tanto quieras leer al otro cabrón. O sea, yo se los digo porque pues, igual ustedes tienen algún blog que si les interesa leer, no como el mío, y pues ahí, por ejemplo, todos los blogs de Blogspot tienen un RSS por default, ¿no? Se meten ponen la dirección del blog, luego ponen atom.xml y ahí tienen su feed. Entonces, pues ahí si quieren, pues ahí los pueden agregar, ¿no? Y el mío pues también. Tienen el Atom, y además el que les pongo ahí en mi barrita izquierda, sí, izquierda, pues ahí como quieran, ¿no? Bueno, pues cambiando de tema, estoy así como que muy feliz, ¿no? Porque, bueno, estoy muy feliz, pero me alegró un poco el día que estaba ahí pendejando por internet y metí a la, se me ocurrió meterme a la página de Dimas Volta, ¿no? Y pues nunca me habían metido. Dije, pues a ver qué hay, ¿no? Y encontré el pinche disco de Skatates, el nuevo, bueno, ni tan nuevo, que lo encontré así en un streaming online. Y dije, ¡no mames! Porque es el único disco que no he encontrado así para bajar completo, ¿no? Internet, pues soy bien pinche codo y no me gusta comprar discos originales. Nada más, salvo en grandes excepciones, ¿no? Por ejemplo, este sí me lo compraría, pero pues ahorita no tengo dinero para estar gastando en discos originales. Bueno, sí, sí lo tengo, pero prefiero gastarlo en otras cosas. O no gastarlo de plano. Pero pues ya con este pinche streaming online, pues ya está toda madre. Porque nada, con esta chingada siempre está conectada a internet. No más le doy así al link del este y ya me abre mi Windows Media Player, que me caga, pero pues ahí me lo abre. Y pues ya bien chido, me pongo a escuchar todo el disco. Y además le puedo adelantar, le pongo la canción que quiera o lo que sea, ¿no? Y además no se corta, entonces está muy, muy chingón. Y ya, ¿qué día fue? En un día de estos, creo que fue el sábado, no, el domingo, que fue cuando descubrí mi disco este. Pues me lo puse a escuchar toda la pinche tarde. Y no mamen, fue un pinche viaje. No, está increíble porque además es un disco en vivo. Es un disco grabado en vivo y bueno, yo siento, igual estoy pendejo, ¿no? Pero bueno, le empieza con la última rola del disco de The Lost in the Chromatorium, que pues, también es una de mis favoritas y pues increíble. También tiene otra rola que se llama Cicatriz. En el de The Lost in the Chromatorium viene la rola que se llama Cicatriz ESP, que quiere decir según esto, Ectopic Shape Shifting Penance Propulsion, que es una mamada, ¿no? Ya saben, los que sepan ahí de auras y chingadera y medio, pues saben qué es eso, ¿no? Pero el punto es de que ahora en este disco ya la madre está, nada más se llama Cicatriz y está dividida en partes, o sea, está más pinche larga y está más pinche chida. Entonces, y Cicatriz es, yo creo que de las cinco rolas que más me encantan. Bueno, a mí me gustan todas las rolas, para qué me hago pendejo, ¿no? Me gustan todos los discos, pero es una de mis favoritas, es una de las que más disfruto al escuchar. Entonces, pues, y ahora con esto, pues no mames, está bien chingón. También viene la de Concertina, que es la última rola del disco de The Lost in the Chromatorium, pero de la versión inglesa, la que salió en el Reino Unido. Entonces, pues también está muy chido escucharla así en vivo, ¿no? Y me gusta esto porque, según esto, es rock progresivo, lo que hacen estos güeyes, pero aparte hacen discos concepto, están basados en una historia, en algo que sí. Pues en un concepto, ¿no? ¿Qué chingados quieren que les explique? Escúchenlo y pues ya van a entender, ¿no? Y pues no es música para pendejos, obviamente, quieres entenderlo así muy cabrón. Probablemente mucha gente puede pensar que son puros pinches sonidos aleatorios, incluso han de pensar que la letra de todo el disco de The Lost in the Chromatorium ha de ser puras palabras aleatorias, no tiene sentido, pero pues no es eso, no es el caso. Bueno, ya, bueno, se me gusta mucho este tipo de música, así como me gusta Pink Floyd, ¿no? Que también tienen así, igual estoy pendejo, pero también tienen así, pues discos así en el que desarrollan todo un concepto a lo largo, más que nada en los primeros, no, en los últimos discos, es cuando se ve más cabrón esto. Porque en los primeros son así como que muy psicodélicos, ¿no? Bueno, pues son psicodelia. Y por ejemplo en A Saucerful of Secrets, pues está así loquísimo, pero me encanta. Ay, bueno, ya. Que me pongo a hablar de música y a veces digo pendejadas, entonces no voy a venir aquí un pinche troll y me voy a decir, no, estás pendejo. A ver. Bueno, pues también quería aprovechar para agradecer sus comentarios. Los comentarios que dejan en el blog. Bueno, las pocas personas que dejan comentarios en el blog. Son prácticamente pues, tres, ¿no? ¿Cuatro? No sé. A ver, déjenme ver. Pues sí, los principales bueno, después de mí, yo también comento en mi propio blog, son pues el Carlos, que siempre está ahí leyéndome y a veces comenta. Bueno, la mayoría de las veces comenta, cuando de plano es una pendeja, pues ni dice nada, o nada más deja puros puntos suspensivos o rayitas o lo que sea, ¿no? Pero pues se le agradece su intención, ¿no? También Marjorie siempre está ahí leyéndome, parece. Bueno, no siempre, pero parece. Ay, miserable. El punto es que está ahí leyendo mi comenta también, ¿no? También se le agradece mucho. También se le agradecen los madrazos psicológicos que me da a veces. Y que a veces me hace sentir peor de lo que ya estaba cuando escribo. Pero eso se le agradece también porque me pone así como que en la realidad, ¿no? Igual que el Carlos. Dos estilos distintos de poner mi pinche cerebro así en central en la realidad, ¿no? Pero pues, gracias, agradezco. ¿Quién más? Ah, pues la Tanius también a veces comenta por ahí. Y se caga de la risa de lo que hago y de las cosas que digo. También gracias por pensar que soy gracioso. Yo no soy gracioso a propósito. Yo creo que casi nadie es gracioso a propósito, porque cuando intentas ser gracioso a propósito, pues la cagas y lo eres, ¿no? Y todo el mundo se queda así como esperando a ver qué chingados intentaste decir, ¿no? De hecho, a veces me pasa a mí que cuando intento ser gracioso, es cuando me sale todo la chingada, ¿no? Entonces, pues, por eso mejor ya me limito a mi sarcasmo natural, ¿no? También Alita me lee, aquí tengo varios comentarios de ella, y también le dan risa a mis cosas, está chido que por lo menos a alguien le den risa, a mí no me dan risa, a mí nada más me dan lástima, pero pues gracias, ¿no? ¿Quién más comenta aquí? A ver, pues casi no tengo comentarios, pero los pocos que me llegan se agradece. Si tú no tenías idea de la existencia de este blog y apenas estás escuchando esto, pues no seas mamón y deja un comentario, no te la mames, pues tampoco esto lo estoy haciendo de gratis. No te estoy cobrando nada, pues por lo menos comenta, ¿no? Digo, no mames, ¿no? Mario a veces comenta, ¿no? Bueno, ese Mario nada más comenta cuando hablo de él, ¿no? Cuando digo que se parece a César Costa o una chingadera de esas. Y ya ni siquiera cuando me pirateo nuestras pláticas comenta, ¿no? Pero pues ahí a veces está ahí. Siempre está leyendo el cabrón también, ¿no? ¿Quién más? ¿Antonio? ¿Quién chingados es Antonio? Bueno, pues un tal Antonio también comenta, ¿no? Creo que nada más ha dejado un comentario, pero pues... Ah, ya me acordé quién es este güey. Tiene un blog ahí chingón. Me lo puse a leer la otra vez. Escribe chido. Escribe así como que de las cosas que le cagan y también... Así como yo, ¿no? Entonces está padre. También Mariana antes comentaba mucho, pero parece que ya no. No sé si es el pedo con que mi pinche sistema de comentarios está jodido y que no pueden comentar, no sé. Porque está muy fácil, nomás ahí ven donde abajito de mi post hay una cosa donde dice nadie ha comentado aún, creo. Algo así dice. Ahí le pican y ahí comentan. ¿Cuál es la pinche dificultad? Ya cuando hay un comentario dice por lo menos una persona ha comentado. Pues sí, ahí le vuelven a picar y es lo mismo, ahí comentan. Y cuando ya más de un comentario, pues ya dice, 3 personas han comentado, 4 personas han comentado. Pues ahí pueden... Pues ahí para que estén... Para que sepan cómo comentar, ¿no? También está lo del trackback. El trackback, creo que nadie sabe qué es un trackback. Pero pues ahí, el que tenga un blog con Halosken, ya sabrá que es un trackback y que puede trackbackearme cuando quiera, ¿no? Yo intenté hacerlo con los spaces, pero no se puede trackbackear un space. Así que pues, se chinga, ¿no? Ya ni pedo. También quería hacer un comentario, ¿no? El nombre de... Ya ven que Carlos así siempre anda comentando, pero pues este cabrón siempre se anda cambiando el nombre, entonces pues... Ya saben que cualquier persona que tenga un nick raro ahí comentando, pues es Carlos, ¿no? Se me cayó el micrófono. Pues, me gusta esto de los comentarios porque pues es así como una retroalimentación, ¿no? Ven que hasta yo me ando comentando ahí a mí mismo, pues es porque me gusta que haya así como que una conexión directa con mis lectores, ¿no? No mames. El punto es de que pues es cagado estar ahí contestándome, ¿no? Y contestando todo lo que dice. Entonces, pues, agradezco sus comentarios. En realidad me sirve para seguir escribiendo. Y pues me quedas ahorita pura mamada, pues ya, ¿qué se le va a hacer, no? Les prometo que algún día voy a escribir algo interesante. Y asimismo invito a Carlos, al que se anda cambiando de nick a cada rato, que me gustaría hacer un podcast algún día con él. Extiendo la invitación, porque siento que con él me saldrían más pendejadas, ¿no? A la hora de hablar. Entonces, pues, estaría chido, así que pues a ver si me hace caso, a ver si me echa la mano, pues yo lo dejo ahí, ¿no? ¿Qué más? Ah, sí, ya me acordé que también hablé la otra vez, por ejemplo, pues ven que no me gusta el nombre de mi blog. O sea, The 420 Blog, o sea, se me hace un nombre muy genérico y pues, la neta, pues, no me gusta. Entonces, desde el principio, desde que abrí el blog, dejé ahí la invitación de que pues el que quiera ponerle un nombre a mi blog, pues adelante, ¿no? Den opiniones, den no sé qué chingados, pero no, pues nadie, a todo el mundo le valió vergas, entonces pues a mí también me valió y pues ya se quedó así el nombre. Entonces, pues pues vuelvo a extender la invitación. Si alguien tiene alguna propuesta, pues adelante, porque yo no tengo ninguna pinche idea. Entonces, a ver, espérenme, porque me están hablando aquí en el Messenger. Ya, pues pinche Carlos, acaba de conectar, está aquí chingando. No es cierto. Ahorita hablo contigo, güey. Ahorita hablo contigo, neto. Todo más creo que ya voy a acabar, ya no tengo muchas ideas, no sé. Sí, pues entonces ya quien quiera ponerle ahí nombre a mi blog, por lo menos ahorita ya tengo un subtítulo, bueno, no un subtítulo, así como que un segundo título, una ampliación del título, que es documentación electrónica y aleatoria de mis pendejadas, porque es lo que se ha vuelto este blog. Ya no es descripción de viajes, ya no es, ya casi no hay tantos me caga esto, me caga el otro, sino simplemente es una descripción aleatoria de mis pendejadas y de lo que hago electrónicamente, ¿no? Yo la neta no quería que llegara a esto, ¿no? Porque en un tiempo me cagaban los blogs que nomás se ponían a hablar de las pendejadas que le pasaban al autor. Pero pues ya que, ¿no? Pues qué se le va a hacer, no tengo nada más interesante que decir y a veces digo cosas, a veces digo y hago cosas pendejas, así que pues puede divertir un poco, pues ahí está, ¿no? Por lo menos para que no se quede tan solito el blog y no se quede llenándose de polvo electrónico. Bueno, pues creo que es todo lo que puedo hablar por ahora. Creo que el otro tenía un poco más contenido en cuanto a, no sé, tenía un poquito más de profundidad porque me debrayaba más en lo de la música. Pero pues ya se le va a hacer, ¿no? Espero les haya agradado mi podcast experimental, que es el número uno, que debe ser el segundo, pero pues vale verga, para ustedes es el primero. Y pues aprovechando, voy a dar la noticia de que ahorita me estoy acordando que mi agua de piña sigue en el refri, no la he sacado desde el día que la hice, entonces supongo que ahorita ya debe ser un pinche tepache más putrido que alguna cosa en estado de putrefacción, ¿no? Entonces voy a aprovechar para tirarla y ya deshacerme de ella por una vez por todas. Así que pues espero tener comentarios. Si no, pues ya ni modo, no hay problema. Con tal de que les haya gustado esta madre, pues, no creo que les guste, pero por lo menos los va a hacer pasar el rato, ¿no? Así que me despido. Gracias por haberme regalado 25 minutos, otra vez 25 minutos de su vida. No mames, pinche Daniel, para esto me hiciste perder 25 minutos, pero pues sí, y no hay reembolso, así que ya se chingan. Así que nos vemos, síganme leyendo, sigan comentando, si no comenten, comentan, y pues ya, se acabó esto, en los vídeos. A ver, esperen, que quedan 15 segundos para que sean los 25 minutos. Ya mero, ya, ahora sí. Ahí nos vemos. Sale. Comenten. Hola, cabrones. Bueno, chao. Bye.